Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa barro chulo? Eso fue Volcanes de Flood Das en su disco o cassette Unos días en la Tierra. Bueno, yo tengo el cassette. La verdad es que es un buen cassette. Es de los que ya he estado comentando a lo largo de estos últimos programas. Que durante la pandemia me regalaron unos Wattman y me compré varios cassettes. Sobre todo de bandas que no conocía. Fueron muy al dedazo. Así de, a ver qué pedo con este. Creo que me estoy dando cuenta que me late apostar a lo güey. Como que si tirarle a lo ciego a ver qué pasa. En este caso me gustó el disco. Digo, el cassette es, y sobre todo la forma en que le ponen empeño, ¿no? Puede ser algo muy sencillo, pero sí está muy bien enmaquetado, digan por ahí. Es de Penelope Records. A este le compré varias, esta disquera directamente. Creo que estaban en Hidalgo, si no mal recuerdo. Tardaron un chingo en llegar, o sea, más aparte por la pandemia. Y más aparte creo que traían esos güeyes otro pedo para poderlo enviar. Porque creo que lo enviaron a, más bien creo que es de Chiapas. O ya no sé, pero esta disquera o discografía, si es de Chiapas o Hidalgo, si no mal recuerdo. Pero sí fue un pinche show para, creo que le compré 3 o 4 cassettes a esta disquera. Estaban en 120, creo que era bueno, para mí fue un buen precio. Y vamos a estar escuchando este Flottas. Suena como alemán, no sé qué significará. Y creo que en sí su cassette viene... muy, mira, es del 2019, viene muy a la onda de la cuestión como natural, una naturaleza muerta. Yo creo que de morro mucho decían del arte de naturaleza muerta, algo así. Llegué a escuchar y eran así como que flores muy decrépitas, todas esas zonas. Vamos a estarlo escuchando, platicando hoy. Del disco que pienso, del cassette, perdón, que pienso, bueno, el porque ya lo compré, creo, ya lo mencioné. Fue al dedazo y me pareció un buen cassette. Bueno, ya estoy adelantando un poco, ¿no? Acerca de lo que pienso del cassette que tengo aquí en mis manos. Mientras tanto, vamos a escuchar mejor dos rolas, que es Viajeros y El Hombre del Mar. Escucha chido los títulos. Y la neta es que sí, escucha chido esta banda. Thank you. Hace unas horas estaba, bueno, terminé de leer unas crónicas del rock a partir de vivencias de un cuentista, un rocker, un autor, un cronista, no sé cómo se le puede identificar, no voy a decir el nombre. Es alguien que se me hacen muy divertidas sus relatos, perdón, sus cuentos, sus crónicas, se me hacen muy divertidas porque mezclan cosas que yo por lo general utilizo, hago, ¿no? Que es la decepción, la frustración, las drogas y el alcohol, ¿no? Es algo que para mí ha estado ahí, ¿no? Y algo que también lo he venido mencionando, y por algo está este proyecto, ¿no? Este intento de programa de radio, estas memorias, ¿no? Estas narrativas audiovisuales salvajes, ¿no? Es la música, ¿no? Es algo que también ha estado muy presente en mi vida y de la cual me ha hundido más o me ha salvado, pero ha estado ahí. Y como que se me hizo, pues, me dejó pensando mucho, ¿no? Acerca de las bandas que los puede identificar, ¿no? Las bandas que consideramos nosotros como rebeldes o que rompen ciertos esquemas o que los prenden, ¿no? Simplemente que los gustan un chingo, que es porque los identificamos algo, ¿no? Pero cuando le empezamos a meter rebeldía o decir, no, son bien punk, son bien rebeldes, son bien desmadrosos, ¿no? O me gusta mucho porque casi nadie le escucha, ¿no? Porque es muy extraña. O sea, es algo que a mí me brincó mucho, ¿no? Cómo lo redacta este cronista. O sea, me brincó en el sentido en que a manera individual, ¿no? Cómo los podemos identificar. Creo que ya lo he venido mencionando, ¿no? De que a veces los da pena. A mí me daba pena mencionar que ciertas bandas me gustaban, ¿no? Cierto género. O sea, ¿cómo caer en eso, ¿no? O sea, podría ser una mezcla de varias cosas que los pongo, ¿no? Musicales. Pero hay algo que a mí sí no me cuadró del todo, ¿no? De esta rebeldía, ¿no? En la música, o sea, ¿quién puede decir, cómo se puede identificar un morro rebelde en mi barrio, ¿no? ¿Con qué grupo, ¿no? O sea, trato de visualizar con mis compas de niños, ¿no? Que ahorita ya no tenemos tanta comunicación como antes. ¿Qué es lo que los prendía, ¿no? Si bien era lo de moda, pero ¿qué era lo que los prendía realmente que los considerábamos como alguien rebelde en cuestiones de la música, o que considerábamos alguien rebelde? Me acuerdo que mucho a mi compadre le gustaba el Tri. Era como que algo muy rebelde para él. Era el único que le gustaba el Tri. A mí, por la estimación que le tengo y estar ahí con él mucho tiempo, lo llegaba a escuchar, pero no era así como de mis favoritos. O sea, que era más por estar con él, con mi cainal, el Juanito, al quien le mando un fuerte abrazo, a mi compadre. Pero no era mucho de mis gustos, ¿no? Creo que ya en la secundaria empecé a ver lo del rock urbano. Como que era algo que en un principio sí me daba pena, ¿no? Porque dentro del barrio no era tan aceptado entre la familia. Como que si era tachado de los pinches marihuanos, ¿no? O de los pinches chemos. Me acuerdo que le decían los chemos a los que le latía ese pedo. Como que no se apreciaba mucho, ¿no? En ese sentido, pues yo nunca me vestía así como esa banda. Aunque me hubiera gustado tener así el cabello largo, como lo tienen esos güeyes, ¿no? Pero a lo que voy es, ¿por qué me latía tanto, no? O sea, estoy pensando, ¿no? O sea, yo los veía como realmente como cuestiones de rebeldía o qué onda, ¿no? Como que me pongo a pensar, ¿no? Menciona el autor a Ziggy Pop, ¿no? De Ramones, así como que grupos que dices, güey, no mames, es Soda Stereo, ¿no? Como que de esas bandas que le gustaban mucho, le gustan mucho a este actor, que tanto así hizo crónicas, ¿no? O sea, ¿qué banda, ¿no? O sea, ¿quiénes tendrán esa facilidad o cómo podremos decidir qué banda los puede prender tanto, ¿no? Como para escribir, tatuarnos, ¿no? Es algo que a mí también me llama la atención, el tatuarse el nombre de una banda o su logo. Ahorita que yo recuerdo, creo que no hay nadie de mis conocidos que se haya tatuado algo de una banda, a ver. Creo que sí, mi pinche sobrino se tatuó a un gallo con referencia a Valentín Elizalde, ahorita lo recuerdo. Sí, Simón, sí, ya me acordé del buen Stitchy. Le mando un gran saludo también a mi sobrino gallero de corazón, el homie. Pero sí, o sea, es eso, ¿no? O sea, en ese momento cuando empezamos a escuchar la música en inglés, ¿no? Los identificamos con algo. A mí es un tema muy interesante. A mí no me gustó mucho la música en inglés. Me cuesta mucho pronunciarlo, me cuesta como digerir algo que no entiendo, ¿no? O sea, no es la palabra, porque yo hago muchas cosas de eso, no trato de hacer locuras con la imagen, ¿no? O sea, me gusta mucho jugar con el video, con la imagen y hacer locuras, ¿no? Y ligarlo todo, ¿no? O sea, no entenderlo, ¿no? A lo que voy es cómo puede conquistar a un compa como yo la música, digamos, Ziggy o The Clash, ¿no? O bandas de ese tipo, ¿no? ¿Cómo pueden llegar a identificarnos, ¿no? Si a lo mejor no sabíamos ni qué pedo. O sea, no estoy diciendo que no tienen un buen mensaje de rebeldía y demás, pero ¿cómo identificarnos, ¿no? Yo me identificaba mucho con el Aragán por mis compas, o sea, y también por mí mismo, ¿no? Con Aragán que soy. Pero, o sea, lo que veo es que sí veía yo gente que lo cantaba el rock urbano y era con mis vecinos, mis familiares, diciendo, güey, no, man, o sea, no está tan alejado de lo que vivo al día, ¿no? De los conocidos que tengo, ¿no? O sea, El País de los Borrachos, Abarato y Descontón, o sea, por mencionar algunas canciones, La Muñequita Sintética de las Drogas o El Compa que anda taloneando, ¿no? La de Él No Lo Mató, o sea, como que no es que yo viva en un barrio muy peligroso o que esté rodeado de pura pinche lacra, pero había cosas que sí, que decía, güey, no mames, pues es que pasa eso, ¿no? O sea, sí, en la otra colonia está bien culero, ¿no? O ya hay que los hijos del diablo que se están peleando con otra banda, o sea, como que eran cosas que yo me siento muy identificado. A mí me gustó después mucho el punk y el hip hop. El punk tardé en escuchar en inglés, o sea, ya fue más por insistencia, ¿no? Porque ya al lugar, a compas que iba a visitar, pues ya tenían mucho el punk en inglés. Pero nunca me gustaron los Ramones. En serio, es algo. Nada más de Let's Go, esa me gusta. Y la de Spider-Man. Pero bien fuera, no, como que ni me llamó la atención. Ni se diga de Sex Pistols, para mí es una pendejada. No me gustó, ¿no? O sea, ya vinieron otras bandas en inglés. The Clash, o sea, Explosity, más bandas que me empezaron a aprender más, entre más raras mejor, como que es más esa onda. Yo creo que parte de la rebeldía que podría ver yo en mí ahorita al hacer el programa, si bien la rebeldía es como decir, güey, no mames, yo voy a escuchar tanto a Alejandro Sanz como de Cardigan, como de Gardio, toda esa pinche mamada, ¿no? O sea, no me considero como que soy un güey que se nutre, ¿no? De lo extraño, de lo, ¿cómo? De la búsqueda. De la búsqueda sí, pues es lo que ahorita, así en un reencuentro, ¿no? De qué pedo, por qué tengo estos cassettes o por qué esto, ¿no? O sea, como que si bien me late así un chingo la música y puedo escuchar hasta Lucero pedo, ¿no? O sea, con Lucerito en su disco Ranchero, o sea, dos, tres mamadas. También, o sea, como que se me da mucho esto de andar buscando, como que esa búsqueda de identificar, no identificarme, creo que mi rebeldía también puede ser este punto, ¿no? El decir, güey, yo también te escucho pedo a eso, ¿no? Y aunque me valga verga que me tachen de lo que sea, ¿no? Y como decir, güey, también te escucho este tipo de banda, ¿no? Que nada más un instrumental, que se ve medio freso, o sea, es como esa rebeldía, ¿no? De ver qué hay más allá, está chido, ¿no? Antes ya estoy diciendo pura pendejada, mejor vamos a escuchar ya una canción y regreso a despedir el programa. Vamos a escuchar Bosque de Flot Das. Me imagino que debe ser un término alemán porque tiene, bueno, los dos puntitos arriba de la letra. En su disco Unos Días en la Tierra. Repito, yo lo tengo en cassette y vale la pena. Pues llegamos al final, Barrio Chulo. Ya nada más queda agradecer, ¿no? Por tu tiempo y por tu escucha y el tratarme de descifrar, no tratarme de seguir y que no te, espero no te haya desesperado. Creo que no, por algo estás escuchándome en este último bloque. Se te agradece mucho. No me cansaré de decir lo que sé que hay muchas propuestas igual, otras mucho mejores, pero aún así tú te das la chance de escucharme y eso se agradece, que escuches estas narrativas audiovisuales salvajes. A veces estoy bajoneado y me siento raro, ¿no? O sea, como que esas lecturas de que me aventé de las crónicas del rock, pues me doy cuenta que es lo que yo estoy haciendo, ¿no? De sin estar influenciado por este vato ni estar influenciado por diversos autores, sino que me nació hacer estas crónicas de mi vida, de mis pinches desmadres, de mis decepciones, de mi frustración, de mis sueños rotos, de que sigo siendo mis sueños, o sea, todo eso lo relaciono con la música y lo comparto contigo, que me escuchas. Es muy chido. A veces es como un pedo desahogador. Bueno, te desahogas. Bueno, yo me desahogo. O sea, como que está chido, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Es como cuando haces un fanzine que te debe de quedar. O que lo haces de corazón, ¿no? Valiendo verga si lo haces con faltas de ortografía o madre y media, ¿no? Lo haces y lo compartes, ¿no? Es lo chido. Creo que estoy muy influenciado por eso. Hablando de influencia, estoy muy influenciado por la cuestión del fanzine y de compartir. Es algo que me late mucho hacer. Y pues continuando con esto, ¿no? Creo que, bueno, menciono lo de mis estados de ánimo, porque hoy me siento pues más o menos. Creo que después de todo sigo aquí. Al día de hoy sigo aquí. Estoy echándole más huevos en segmento podrido. Me falta lo que es sacrificio, pero pues ya es en corto también, ¿no? Es cuestión de que me aliviane económicamente y mentalmente y le dé con todo. Me han salido 2-3 cosas que he grabado y que me han gustado. Me han gustado mucho otra vez. Aunque esté lloviendo, me voy. Al principio estaba bien temeroso. Dije, no mamen. Y se chingan las cámaras, ya valió verga. ¿Qué voy a hacer, no? Dije, no va. Decía un primo, valor y huevos, ¿no? Los putos a la guerra no van. Y dije, pues va. Me aventé la ñera y hasta ahorita no ha pasado nada más que debe ser, nada más que me moje un poquito, que tenga que dar para el taxi. Creo que pagué 2 taxis. Que pues bueno, es dinero que de todas maneras iba invertido para este proyectito de Sin Antena, estas narrativas audiovisuales salvajes. Creo que ya es algo que me gusta hacer. Nunca pensé decir esto, pero si me dieran a escoger entre el chupe, gastar el dinero en chupe, en desmadre, o gastarlo en algo que no sea eso, sentía que era un desperdicio no gastarlo en chupe, ¿no? Y ahorita siento que ya es un desperdicio. Si tengo dinero me voy de pedo y no invertirlo en este proyecto. Así de enamorado estoy. Pero bueno, conclusión del cassette. La verdad es que me parece una banda muy interesante. Creo que maneja mucho esta onda de la naturaleza muerta, como dije en el principio. Flot Das, a lo mejor es bosque en alemán, no sé, o flor. Creo que esta cuestión de los instrumentos está chido. A mí es de los casos que sí me he llevado a dar el rol y sin pedos lo escucho 2 veces. Está bueno, creo que a veces nada más escuchar a los ruidos sin que te estén diciendo qué pedo hace esto, o qué, o ya me puse hasta la madre, ¿no? O cosas así, pues. A veces de vez en cuando nada más es imaginarte la letra, ¿no? O lo que podría decir esa canción. Y en general creo que son este tipo de grupos, ¿no? Yo pensé que era más punk, pero no, si se ve que se la saben los homies, ¿no? Para tocar instrumentos. Pero bueno, espero que te haya gustado el programa y lo estamos guachando. Te dejo con la canción del, a ver, justo en la edad de las plantas, ¿eh? Mira, de Flotas en Unos días en la tierra, de Penélope Records, del 2019. Así es que vamos a escucharla y los guachamos, homies.